Sección 66. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Vidal. Libro 10. Capítulo 3. El condiscípulo. Kolia salió sin atenderla. En la puerta de la calle se detuvo. Paseó la vista de uno a otro lado, encogiéndose de hombros, haciendo una mueca al frío que atería, y se alejó apresuradamente en dirección a la plaza del mercado. Al llegar a una de las casas más próximas a dicha plaza, sacó un silbato del bolsillo y lanzó un silbido estridente y prolongado que parecía una señal. En efecto, casi inmediatamente se le acercó un chico de encarnadas mejillas, como de 11 años, y vestido ricamente con un recio abrigo de cuello de pieles. Smurov, que así se llamaba, pertenecía al curso preparatorio, yendo en sus estudios 2 años a la saga de Krasoskin, y era hijo de un funcionario bien acomodado. Según parece, sus padres le habían prohibido la amistad con Krasoskin, que tenía fama de díscolo y avieso, y esto explica por qué aquel salía de su casa a hurtadillas. El lector no habrá olvidado que Smurov se hallaba en el grupo que tiempo atrás se apedreaba con Ilucha y fue el muchacho que informó a Alyosha Karamazov. «Te he esperado más de una hora», Krasoskin dijo con cierto encogimiento cuando salieron a la plaza. «Vengo tan tarde porque me han retenido las circunstancias. ¿No te pegarán por venir conmigo?» «Vamos, hombre, a mí no me pegan nunca. ¿Traes a Perezbón?» «Sí». «¿Lo llevas allá contigo?» «Sí». «Ah, si fuera Jucha». «Imposible, Jucha no existe. Se ha perdido en las tinieblas de la inmensidad». «Ah, ¿y no lo podríamos hacer pasar por Jucha?» dijo Smurov deteniéndose. «Ya sabes lo que dice Ilucha, que era un perro de pelo erizado y tirando a gris como Perezbón. Podrías decirle que es Jucha y lo creería». «Evita una mentira, hijo. Esto en primer lugar, aunque sea con buena intención. Esto además. Y antes que nada, espero que no le habrás hablado de mi visita». «Dios me libre, ya sé lo que me hago, pero creo que no lo consolarás con Perezbón», dijo Smurov suspirando. «Su padre, el capitán, manojo de estopa, nos dijo que le iba a regalar hoy un cachorro de mastín con hocico negro. Cree que Ilucha se pondrá muy contento, pero yo lo dudo». «¿Y cómo está Ilucha?» «Ah, mal, muy mal, creo que está tísico. Tiene todo el conocimiento, pero su respiración... ¡Qué mal respira! El otro día se quiso poner las botas para andar por casa. Intentó caminar y como no se sostenía, le dijo a su padre: ya te advertí que estas botas no eran buenas. Nunca he podido andar cómodamente con ellas. Se figuraba que eran las botas lo que le hacían vacilar y era la debilidad. No durará otra semana. Ahora lo visita Ersentube. Vuelven a ser ricos. Tienen el dinero a puñados. Son unos pícaros». «¿Quién?» «Los médicos y toda esa pandilla de charlatanes en general y también en particular. No creo en la medicina, es una farsa. Pero ¿qué sentimentalismo os ha conducido allá? ¿Todos los de la clase vais cada día?» «Todos no, solo somos unos 10 los que vamos a verle cada día. No hay nada malo en esto». «Lo que no acabo de comprender es la parte que toma en todo esto Alexei Karamazov. Van a juzgar dentro de 1 o 2 días a su hermano por un crimen tan horrendo y aún haya tiempo para entretenerse en sentimentalismos con los chicos». «No se trata de sentimentalismo. Tú mismo vas a hacer las paces con Ilucha». «¿Hacer las paces con Ilucha? ¡Qué expresión tan caprichosa! Además, no permito a nadie calificar mis actos». «Pues poco contento se pondrá Ilucha cuando te vea. No se figura él que vayas». «¿Por qué? ¿Por qué has tardado tanto en decidirte?» preguntó Smurov con entusiasmo. «Eso es cuenta mía, querido. Si voy es porque me da la gana, pero vosotros os habéis dejado conducir por Alexei Karamazov. Ya ves que hay diferencia. Y has de saber que no voy para hacer las paces. Esa es una expresión estúpida». «No es Karamazov quien nos llevó. Empezamos ahí voluntariamente. Es verdad que nos acompañaba Karamazov al principio. No hay nada de eso que tú tomas por tontería. Primero iba uno, este arrastraba a otro y así. El padre se alegraba mucho de vernos. Se volverá loco cuando Ilucha muera. Ve que Ilucha se está muriendo y le consuela tanto vernos reconciliados con él. Ilucha pregunta por ti y nada más. Solo pregunta y se calla. Su padre perderá la razón o se ahorcará. Ya se conduce ahora como un loco. Y mira, es una persona decentísima. Estábamos engañados acerca de él. Toda la culpa la tiene ese asesino que lo maltrató. En todo caso, Karamazov es un enigma para mí. Pude ser su amigo hace tiempo, pero hay casos en que me gusta mantenerme a raya. Además, tengo de él una opinión que quisiera comprobar. Kolya se calló gravemente y Smurov, que lo adoraba y ni soñaba siquiera con igualársele, respetó su silencio. Le intrigaba ahora singularmente haberle oído que iba a casa de Ilucha por su propia voluntad y sospechaba que algo misterioso envolvía la resolución que había tomado de acompañarle aquel día. Atravesaron la plaza del mercado, llena a tal hora de carros de hortalizas y averío, de barracas donde las vendedoras ofrecían carretes de hilo, madejas de algodón y otras cosas, porque era domingo y en tales días había feria, a más de las que se celebraban entre semana varias veces al año. Pérez Bon corría como un diablo de una parte a otra, y cuando encontraba a uno de sus congéneres se paraba a olfatearlo, según las reglas de la etiqueta canina. Me gusta observar estas escenas realistas. Smurov, dijo de repente Kolya, ¿te has fijado? Se huelen los perros cuando se encuentran. Debe ser una ley de la raza. Sí, es una costumbre muy cómica. No, cómica no, te equivocas. En la naturaleza no hay nada cómico. Eso queda para los hombres con sus prejuicios. Si los perros estuvieran dotados de razón y de sentido crítico, hallarían cosas mucho más ridículas en las relaciones sociales de los hombres, sus amos. Mucho más, no lo dudes. Digo esto porque estoy convencido de que hay muchas más imbecilidades entre nosotros. Esta idea es de Rakitín, una idea genial. Yo soy socialista, Smurov. ¿Y qué es socialista? Pues ser todos iguales, tener los bienes en común, eximirse del matrimonio, elegir cada uno la religión y la ley que más le gusten, y así todo. Tú eres muy pequeño para comprender esto. ¿Sabes que hace frío? Sí, 12 grados bajo cero. Papá está mirando el termómetro ahora mismo. ¿Te has fijado, Smurov, que en pleno invierno y a 15 o 18 grados bajo cero no sentimos tanto frío como al principio, cuando hay un rápido descenso en el termómetro y especialmente cuando hay poca nieve? Es porque no nos hemos acostumbrado. El hombre es un animal de costumbre, aún considerado en su aspecto social y político. El hábito es la gran fuerza motriz. ¡Qué aldeano tan pintoresco! Y Kolya indicaba a un campesino que junto a su carro batía palmas para calentarse las manos, que protegía con burdos guantes de piel de carnero. Usaba zamarra y su hermosa y luenga barba estaba blanqueada de escarcha. «A este campesino se le ha helado la barba», gritó Kolya descaradamente al pasar por delante. «Hay muchas barbas de campesino heladas», replicó el aludido con calma y aplomo. «No lo provoques», aconsejó Smurov. «Muy bien, no quiere enfadarse, es un buen hombre. Adiós, Matvey». «Adiós. ¿Te llamas Matvey?» «Sí, ¿no lo sabías?» «No, lo suponía». «Qué casualidad, eres estudiante, ¿verdad?» «Sí». «¿Y te azotan?» «No hay por qué decir, de vez en cuando». «¿Te duele?» «Toma, ya lo creo». «Ah, qué vida», y el campesino exhaló un profundo suspiro. «Adiós, Matvey». «Adiós, eres un mozo encantador». Los chicos se alejaron. «Es un buen campesino», observó Kolya. «Me gusta hablar con esa gente y estoy siempre dispuesto a hacerle justicia». «¿Por qué has mentido haciéndole creer que nos azotan?», le preguntó Smurov. «Para dejarlo contento». «¿Y cómo?» «Ya sabes que me fastidia repetir las cosas. Me gustan que la gente entienda a la primera palabra. Los campesinos tienen la idea de que a los estudiantes nos azotan. ¿Qué sería un estudiante sin azotes? Estoy seguro que diciéndole la verdad lo hubiese entristecido. Tú no lo entiendes. Hay que saber tratar a los aldeanos». «Pero no lo contraríes, no te vaya a pasar algo como lo del ganso». «¿Tienes miedo?» «No te rías, Kolya, claro que tengo miedo. Mi padre se pondría furioso. Me han prohibido en absoluto ir contigo». «No te apures, que no pasará nada». «Hola, Natalia», gritó a la vendedora de una de las barracas. «¿Yo, Natalia? ¿Por quién me tomas? Me llamo María, le replicó destempladamente la mujer. Me alegro que te llames María. Adiós. Ah, granuja, espera un poco. Tengo prisa, no puedo esperarme. Ya me lo dirás el domingo que viene, le gritó Colia, agitando la mano hacia la mujer, cual si él fuese el ofendido. Nada tengo que decirte el domingo que viene. Tú has empezado, cara de mico sinvergüenza, vociferó la mujer. Lo que buscas es que te den una paliza. Bien merecida te la tienes, mequetrefe desvergonzado. Las vendedoras vecinas rieron estrepitosamente y en aquel momento de una de las tiendas de los Porsches se acercó impetuoso, violento de ira, un joven de pelo negro y ensortijado, cara pálida, enjuta y picada de viruela, que a juzgar por la blusa azul y el gorro cónico que llevaba era un pueblerino dependiente de una basería. En un estado de agitación estúpida levantó su puño contra Colia gritando enfurecido. ¡Te conozco! ¡Te conozco! Colia lo miró y no recordó cuándo había podido reñir con aquel joven, aunque se había querellado con tanta gente en la vía pública que era imposible recordarlos a todos. ¿Me conoce? Le preguntó con sarcasmo. ¡Te conozco! ¡Te conozco! Repetía el otro como un idiota. Pues mejor para ti. Bueno, he de marcharme. Adiós. Ya estás haciendo una de las tuyas, le gritó el mancebo. Ya estás haciendo otra barrabasada. Sí, ya lo veo. No te importa lo que estoy haciendo, dijo Colia, volviéndose a mirarlo de arriba abajo. ¿Que no me importa? No, no te importa. Pues ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Trifón Nikitich, no a ti. ¿Qué Trifón Nikitich? Preguntó el mozo contemplando a Colia con zafia indignación que no mitigó su cólera. Colia sostuvo gravemente su mirada y de pronto con enfática voz le preguntó: ¿Has estado en la Iglesia de la Ascensión? ¿En la Iglesia de la Ascensión? ¿Por qué? No, no he estado, contestó el joven un poco confuso. ¿Conoces a Sabaneyev? Volvió a preguntar Colia con más énfasis y severidad. ¿Sabayanev? No, no lo conozco. Pues vete al cuerno, dijo Colia cortando la conversación y volviéndole la espalda para seguir su camino, como desdeñando continuar hablando con un rústico que ni siquiera conocía a Sabaneyev. ¡Espera! ¿Qué Sabaneyev es ese? Gritó el joven, recobrado de su momentánea confusión y tan excitado como antes. ¿Quién ha dicho? Añadió volviéndose a las vendedoras con mirada de mentecato. Las mujeres rieron. No lo sabrás nunca, dijo una. ¿De qué Sabaneyev habla? Repitió el joven agitando su diestra furiosamente. Debe ser un tal Sabaneyev que trabajaba para los Kurmichovs, apuntó otra de las mujeres. El mancebo la miró como un salvaje. ¿Para los Kurmichovs? Replicó una tercera. Pero ese no se llamaba Trifón, era Kuzma y no Trifón. Y el chico ha dicho Trifón Nikitich, así es que no puede ser el mismo. Ni se llama Trifón ni Sabaneyev, sino Chijov, me dio una comadre que había callado hasta entonces. Su nombre es Alexei Ivanich. Chijov Alexei Ivanich. No hay duda, es Chijov, confirmó con gran aplomo una vecina. El joven pasaba su vista de una a otra cada vez más desconcertado. ¿Y por qué lo pregunta, buena gente? ¿Por qué lo preguntaba? Gritó por fin en estado de desespero. Me ha dicho si conocía a Sabaneyev. ¿Qué diablo tengo yo que ver con Sabaneyev? No seas imbécil, te dijo que no es Sabaneyev, sino Chijov, Alexei Ivanich Chijov, le gritó una de las comadres. ¿Y quién es ese Chijov? Dímelo si lo sabes. Aquel pobre hombre que se sienta en verano por aquí lloriqueando. ¿Y qué tengo yo que ver con vuestro Chijov? Buenas gentes, ¿eh? A mí que me cuentas, saltó una mujer. Tú debes saberlo, cuando tanto ruido metes por tan poca cosa. El chico te lo preguntaba a ti, y no a nosotras, majadero. Pero de veras no lo conoces. ¿A quién? A Chijov. Que el diablo cargue con Chijov y contigo. Voy a darle un susto. Se ha burlado de mí. ¿Vas a darle un susto a Chijov? Mira que no te lo dé antes él, imbécil. No a Chijov, mujer malvada y rencorosa. No a Chijov. Es al chico al quien voy a dar un susto donde lo pille. Ya lo cogeré ya, burlarse de mí. Las mujeres lo azuzaron, pero Colia estaba muy lejos saboreando su triunfo al lado de Smurov, que se volvía al rebullicio de todos los grupos que encontraban. Estaba muy alegre, pero iba con miedo de que la compañía de Kolya lo envolviese en algún lance comprometido. «¿A qué Sabaneyev te referías?», preguntó adivinando cuál sería la respuesta. «¿Qué sé yo? Ya tienen algo para estar alborotando todo el día. Me gusta sacudir a los imbéciles de todas las clases sociales. Ahí tienes otra cabeza de alcornoque. Mira, dicen que no hay hombre más estúpido que un francés estúpido. Pero en la cara del ruso la estupidez resalta más. Fíjate, si no, en la de ese hombre y dime si no es un imbécil. Déjalo, Kolya, y vámonos. Nada me apremia, ahora verás. Buenos días, campesino». Un paisano robusto, de cara llena, inexpresiva y poblada de barba bruna, que pasaba por allí, levantó la cabeza y lanzó una mirada al chico. Parecía algo bebido. «Buenos días, si no estás de broma», contestó después de pensarlo. «Y si lo estoy», dijo Kolya riendo. «Bueno, las bromas son bromas. Ya puedes reírte. No me importa. No hay ningún mal en una chanza. Perdón, hermano, quería tomarte el pelo». «Bien, Dios te perdone». «¿Y tú? ¿Me perdonas?». «Ya lo creo. Vete en paz. Eres un campesino inteligente». «Más que tú», contestó con la misma seriedad. «Lo dudo», replicó Kolya algo desconcertado. «Pues es verdad». «Quizás sí». «Sin duda, hermano». «Adiós, campesino». «Adiós». «Hay campesinos de todas clases», observó Kolya tras un corto silencio. «¿Quién me había de decir que toparía con uno de los más listos? Estoy siempre dispuesto a reconocer la inteligencia de nuestro pueblo». A lo lejos sonaron en la catedral las 11:30 y los chicos apresuraron su marcha, guardando silencio. 20 pasos antes de la casa del capitán Snergillov, Kolya se detuvo y envió a Smurov a buscar a Karamazov. «Hay que empezar explorando el terreno», advirtió. «¿Para qué hacerlo salir?», protestó Smurov. «Entra tú. Estarán encantados de verte. ¿A quién se le ocurre quedarse hablando aquí en la nieve y con este frío?». «Ya sé yo por qué quiero hablarle aquí fuera, sobre la nieve», replicó el otro en tono despótico con que gustaba tratar a sus menores. Smurov corrió a desempeñar su misión. Fin de la sección 66.